Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es, según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga, les guarde. Bienvenidos a esta serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Estudiamos la palabra de Dios en sus diferentes personajes. Hemos empleado buen tiempo estudiando a David y continuaremos con un nuevo personaje. No sin antes decirles, amigos, que consideramos el libro de Hebreos sumamente importante. Es el primer libro de todo el Nuevo Testamento en que revela la desconocida faceta del sacerdocio de Jesús. Estaba profetizado ya en el Salmo 110. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, no se habla de este aspecto. Y sin embargo, hoy resulta que es sumamente importante conocerlo, ya que es el actual servicio que Jesús lleva a cabo en el cielo. Esto es de interceder como sacerdote o sumo sacerdote en favor de nosotros, a la vez que celebra el antitípico servicio del típico servicio de Levítico 16, el Yom Kippur. Decimos antitípico, recuerda, tipo, antitipo, un modelo, modelo número uno, modelo número dos, y en este modelo número uno como miniatura. Levítico 16 revela el segundo servicio que los israelitas llevaban a cabo en el santuario celestial. El primero, el servicio en el lugar santo, casi todo el año, 364 días al año, mientras que un solo día, el séptimo mes, el décimo día de cada año, celebraban este servicio sumamente importante porque el sumo sacerdote abría el velo prohibido durante todo el año, pero ahora en este día sí estaba permitido abrir el velo, el segundo velo, el que daba a la parte más interior del santuario, donde estaba el arca de los 10 mandamientos, y allí desde donde la Shejina, que es la gloria que está ubicada entre el espacio de los dos ángeles que estaban puestos sobre el propiciatorio, sobre la tapa, pues allí Dios se comunicaba con el hombre. Todo el pueblo debía guardar suma reverencia, era un día de ayuno, sábado ceremonial también, esperando que el sumo sacerdote saliera con vida de la aprobación que Dios les daba a los israelitas por todo el año de servicios en que los judíos traían su culpa a través de un cordero, se transfería al santuario y en el día de expiación se hacía el proceso inverso, quitar los pecados transferidos al santuario celestial, ahora son erradicados, cargados por el sumo sacerdote y depositados en confesión sobre la cabeza del chivo vivo, el segundo chivo de los dos que aparecían durante ese servicio. Todo esto tenía que ver con el día de expiación y nuestro Jesús lleva adelante este servicio antitípico desde el año 1844, la profecía que habla de los 2300 días o tardes y mañanas. Bien, amigos, el libro de Hebreos es fascinante para estudiar estos temas, pero también contiene el capítulo 11, en que por medio de la fe, grandes hombres de la antigüedad obtuvieron sus sonadas victorias. Y entre ellos estudiamos muchos personajes, nos detuvimos con Daniel, pero ahora vamos a mirar uno nuevo, aunque no está en el listado de Hebreos 11, pero moralmente corresponde que le estudiemos porque hay muchas lecciones morales que extraer. Nos referimos a Salomón. Ya miramos en la emisión anterior el gravísimo error que él cometió, que le costó caro, aunque no perdió su alma, pero anduvo cerca. Y es, amigos, que cayó en apostasía, graves pecados por causa de desobedecer el mandato de Dios de no multiplicar mujeres paganas allí. Y él tuvo muchísimas mujeres y, siendo viejo, pues ya perdió la fuerza para mantenerse recto, y estas mujeres inducían al marido, al esposo, a adorar dioses extraños que a Dios le fastidiaba, lo enojó mucho. Y entonces sí vino un castigo posterior, porque Salomón se arrepintió, al volver de sus malos caminos puede recuperar su conciencia y escribir el último libro, el Eclesiastés o Predicador. Bien, vamos a mirar entonces de este personaje, Salomón, el primer libro de Reyes, el capítulo 3, habíamos leído versículo 1 en la emisión anterior, el casamiento con la hija de Faraón, y como regalo el suegro pues le entrega 700 reinas, 300 concubinas, y tiene muchas mujeres, ¿no? Increíble que haya pasado esto, tanta prostitución. El corazón de él se vuelve afeminado, porque con tantas mujeres que lo inducen a cometer pecado, ¿dónde queda su virilidad allí para poder hacer frente a tanta invasión de pecado? Pero ahora retomamos el estudio de un bello personaje como es Salomón en sus días jóvenes. Como siempre, aprenderemos lo bueno para imitar y desecharemos lo malo, aquellas malas conductas que cualquier hombre o personaje de la Biblia haya cometido. En el caso de Salomón, se nos narra cuando él pide sabiduría a Dios ahí en lo joven de su experiencia, apenas toma el reino, al poco tiempo pide, en una visión o en un sueño, Dios se le aparece y le ofrece que pida lo que él quiera. Y allí en el sueño se revela lo que había en su corazón, muy similar a lo de su padre David. Vamos pues entonces a leer primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 2 en adelante. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Esto es un preludio de lo que Salomón hará para construir el templo de Jehová. Versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos porque no estaba construido el templo. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dice Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Noten las palabras, cómo se dirige a Dios, que requería sabiduría. No sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Quiero subrayar, queridos amigos, el versículo 9, el último aspecto, lo leemos otra vez, que dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Esta parte, queridos amigos, queremos dar énfasis. Esta es quizás la mejor expresión para entender lo que la iglesia de la Odisea necesita: discernimiento. Acordémonos que la pretensión que la iglesia de la Odisea, el pueblo de la última generación, la pretensión que trae es que no necesita nada, lo tiene todo. Acordémonos cómo lo expresa Apocalipsis capítulo 3, 17. Miremos ahí. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no te das cuenta, es decir, no tienes discernimiento. Miren la descripción que Dios da de su pueblo, que pretende tener mucho y está vacío, no tiene nada. Bien, en estos días, queridos amigos, lo que más estamos necesitando es discernimiento. Están pasando cosas. Yo quisiera aplicar esta porción a nuestros días. Están pasando cosas muy graves. Y señalaré algunas para que tomemos cuidado y precaución. Acaba de ser lanzada hace pocos días atrás una carta del obispo Vigano al presidente Trump, advirtiéndole la desazón que este obispo tiene de que ahora las elecciones que se verifican mañana en este país de Estados Unidos y que se decide la suerte por 4 años del destino, tanto de este país y muy posiblemente del mundo entero, según el tipo de gobierno que ostente el poder. Y Vigano, este obispo, conocido por sus quejas y críticas contra Francisco I, ya en otras ocasiones él se lanzó en contra de, abiertamente contra Francisco I. En esta ocasión sigue en la misma línea. Dice de Francisco I que está muy chasqueado de lo que está haciendo, de cómo traiciona los cometidos de la Iglesia Católica, pero especialmente dirigiéndose a Trump, el peligro, según Vigano, el peligro que significa que el opositor de Trump, Joe Biden, llegue a tomar el poder. Reitero, amigos, esto es una noticia que salió hace poco, donde hay una carta abierta. Vigano le escribe a Trump, haciendo votos para que Joe Biden no tome el poder, sino que continúe Trump. Porque, de otro modo, las situaciones relativas al nuevo orden mundial, a la promoción de la vacuna, a una situación calamitosa moralmente que se cierne sobre el planeta, se aceleraría si este representante del Partido Demócrata, Biden, toma el poder y asume la presidencia de este país. Por supuesto, amigos, nosotros no sabemos el futuro. Hoy estoy hablando en el día anterior a las elecciones. Lo que importa es que, ¿qué vamos a hacer nosotros como pueblo de Dios? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que importa ahora es ya tener muy claramente lo que debemos conocer de la palabra de Dios, discernir. Era el texto que el mismo Salomón está elevando en oración, discernir. Hoy más que nunca tenemos que discernir las cosas que están ocurriendo alrededor en nuestro planeta y la participación del pueblo de Dios al tomar el mando de la predicación, de la amonestación, del mensaje que tiene que ser dirigido al mundo entero. Un discernimiento que hace que el pueblo se limpie de sus pecados, mantenga las ropas limpias. Recuerden que ese es el consejo que Dios da a la gente que llega al último tramo, el del Armagedón, que después de lo cual ya se termina la historia de el acercamiento de los pecadores a los santos. Los santos, poco después de ello, ya son trasladados al cielo y los pecadores son todos destruidos con el fin del mundo. El Armagedón es lo último que los puede acercar, los puede vincular. Nunca más se volverán a encontrar. Por lo tanto, entender los tiempos que estamos viviendo, predicarlos, vivirlos. Voy a invitar a que recordemos este fenómeno de la guerra del Armagedón que está por acercarse y lo que le cabe al pueblo de Dios, leyendo Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 16, y el 15 en particular, siempre lo ponemos al final. Vamos a repasarlo, amigos. Es lo que le espera al pueblo de Dios en los días finales. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y entonces versículo 16, leemos primeramente. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y ahora leemos el versículo 15. Y aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. Noten, así es como termina la historia de la humanidad. Los pecadores absolutamente engañados por el enemigo y los santos vistiendo las ropas blancas de la justicia de Cristo, ropas espirituales que tienen que ver con el carácter con el que se parecen al Señor. Ahora, en próximas horas más, sabremos quién gobierna en este país. Ya las elecciones están verificadas. Y entonces, ¿gobernará uno, gobernará otro? No sabemos. Pero lo que importa, amigos, es que sea quien fuere, el pueblo de Dios tiene que mantenerse igual, limpio, incólume, firme, seguro, aferrado al Señor, con discernimiento. El fin de las cosas se acerca. ¿Cómo vamos nosotros a recibir al Señor si tenemos o conservamos un corazón que no está limpio? De allí el texto del Armagedón y especialmente la parte que habla del pueblo de Dios. Bienaventurados los que guardan sus ropas para que ande vestido, no ande desnudo, y así se le descubra su vergüenza. Las ropas de Cristo que lo cubren, la sangre de Jesús que lo cubre. Bien, queridos amigos, traemos esta reflexión porque Salomón pidió esto en sus días. Él quería tener discernimiento. Hoy necesitamos discernimiento. Fíjese en los remedios que Dios le propone a la Odisea, Apocalipsis 3, 18. Fíjense el tercer remedio, de los tres, el tercero. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas, para que tengas discernimiento. Y ahí el texto hace referencia implícitamente a la presencia del Espíritu Santo para que podamos tener discernimiento. O mírenlo ahora en Daniel capítulo 12, versículo 10. También, para los días finales, esto es lo que se promete al pueblo de Dios. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Aunque ellos tengan que ser limpios, purificados por medio del crisol de la prueba, entienden y se guardan para preservarse limpios para la venida del Señor. Salomón es una de esas personas, pide discernimiento para hacer lo correcto siendo joven. Pues retomemos el texto. Estamos en el primer libro de Reyes, capítulo 3. La respuesta que Salomón le da a la petición de Dios, pídeme lo que quieres, o el ofrecimiento que Dios le da, y Salomón pide entonces sabiduría y la respuesta de Dios. A Dios le agradó que pidiera eso. Miremos pues entonces, primero de Reyes, capítulo 3. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Amigos, si el Señor hizo esto con Salomón, de proveerle un corazón sabio, ¿por qué no hacemos similar pedido en nuestros días? Dios está dispuesto a dar abundantemente sabiduría a quien la demande. Lo dice así Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pedir pues sabiduría para movernos en nuestros días, actuar prudentemente, no alocadamente, discernir los peligros para movernos de acuerdo a lo que vamos discerniendo, agradar a Dios en las decisiones que tomemos, en las palabras que hablemos, en los gestos, imaginación, intenciones que tengamos. Dios observa todo, porque discernimos que estamos en los días del juicio, que se nos está filmando, se está observando. Por lo tanto, cada palabra, cada acción, cada omisión, todo se toma en cuenta. Y seremos sabios si discernimos este tiempo que estamos viviendo. Bien, sigue más todavía la historia del diálogo entre Dios y Salomón. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no me pediste, te las regalo, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Noten qué complacencia de parte de Dios por el pedido humilde, sencillo que hiciera el rey Salomón. Sin embargo, como el texto nos lo dirá en otra parte, que a pesar de las dos apariciones de Dios a Salomón, Salomón no fue lo suficientemente agradecido, no le correspondió de igual manera al Creador. Dios fue benigno, le concedió las cosas que había pedido y las que no había pedido, se las dio en abundancia. Y sin embargo, cometió gravísimo pecado, ustedes recuerdan, lo estudiamos ayer, en la apostasía que tuvo ya al final de sus años, cuando anduvo con tantas mujeres e inclinaron su corazón a los dioses falsos. Allí traicionó al Señor. Proseguimos leyendo ahora versículo 14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. En aquel tiempo, y ahí entonces se nos va a dar un ejemplo de los muchos seguramente que Salomón vivió en su